Amigo, muy buenas noches, qué lindo que se está de vuelta por aquí. Lo mío, bueno, después de un faltazo la semana pasada, un faltazo imposible de zafar. Bueno, así que aquí estamos de vuelta, tratando de ponerme al día un poquitito con la buena música, ¿no? Después de algún faltazo, uno siempre, viste como cuando te mandas alguna macana o alguna falda, cualquiera sea, te aparece por ahí con algún regalito, ¿no? Como para tratando de calmar un poquito las broncas. No creo que haya habido tanto problema porque yo haya faltado una semana o un programa. Pero bueno, viste que siempre hay algunos que se ha tomado esa costumbre, como cualquiera de nosotros, con un programa de tele, un programa de radio, de sintonizar a cualquier hora, a la hora, quiero decir, no cualquiera, sino a la hora señalada, como la película. ¿Y qué pasa? No está. O está algo ya publicado, algo ya emitido. Bueno, aquí estamos en vivo, de vuelta, tratando de traer lo mejorcito que se ha ido amontonando. Vos sabés que siempre digo esto, ¿no? Tengo una pila de música amontonada por ahí, pero con este faltazo me pongo a mirar a ver qué hay de nuevo y aparece una cantidad de música nueva y llegué, bueno, tratando de mezclar un poquitito lo nuevo que apareció esta semana, o por lo menos los últimos 10 días, con algunas cositas que voy a ir tratando de sacar de a poquito a medida que van pasando las semanas. Esto hacía rato que estaba dando vuelta por ahí, y obviamente un álbum publicado hace ya algunos meses, 12 de octubre del año 2024. Fran Was Production lo publicó. En aquella oportunidad hablamos de Rhoda Scott, Ladies and Gentlemen, un último trabajo discográfico de la gran organista estadounidense, una de las legendarias y ya a esta altura leyenda, ¿no?, del instrumento, Rhoda Scott. Tercer álbum, tercera participación con un conjunto que ella viene liderando, o por lo menos liderando, juntándose. Sí, es la líder, pero después de tantos años juntas, viste, se desdibujan los roles. ¿Quién es el que lidera? Bueno, pongamos a Rhoda, que fue la que primero tiró la primera piedra para lograr esta juntada que, como estaba leyendo por ahí, fue absolutamente casual. Rhoda Scott se reunió por allá en el año 2004, 20 años, llevan 22, 20 al momento de publicar este álbum, tercer álbum juntas. Hablamos de Sufi Alur en saxo tenor, el resto de los componentes, ¿no? Lisa Catberro en saxo alto, Ariel Besson en trompeta y Julie Suri en batería. Y ustedes escucharon las voces de David Lynch, uno de los tres invitados, junto a Hugh Coltman y Emmanuel Pajot, que además toca la guitarra, también se van turnando por ahí en las voces. Ellas, junto a ellos, en este álbum realmente fantástico, muy, muy lindo, muy pegadizo, de Rhoda Scott. Ella dice, la verdadera historia del Lady Quartet, así como se denomina a este cuarteto que ella lidera, comenzó en julio del 2004, cuando Jean-Pierre Vignola, director artístico del festival Jazz à Vienne, nos invitó a afrontar un reto extraordinario: sustituir a la gran Abby Lincoln. Fíjate, nada más y nada menos que la gran Abby Lincoln, que tuvo que retirarse por motivo de salud. Cuatro músicos reunidos por primera vez, encargados de forjar un repertorio común a la velocidad del rayo. Lo que podría haber sido una aventura fugaz se transformó en una odisea humana y musical que, contra todo pronóstico, perdura desde hace 20 años. Rebautizado como Lady Quartet en el 2018 por Stefan Portet de Sunside, nuestro grupo ha evolucionado a lo largo de los años, a veces experimentando con configuraciones, pero nunca comprometiendo el vínculo inquebrantable o la profunda sonoridad entre nosotros. Con Julie, Lisa y Sophie, hoy somos mucho más que un conjunto musical, somos una familia, una auténtica tribu, unida por una pasión compartida, dice Rhoda Scott, de sus amigas, legendarias también a esta altura, con este Ladies and Gentlemen, que publicó Fran Was Production el 12 de octubre del 2024. Bueno, ahí se fue. Estamos escuchando Cortinas, la cumpleañera del día de hoy. Hablamos de la pianista estadounidense Lina Riel, una gran pianista. La descubrí no hace mucho, otra vez, ¿no? Me fui por la portada del álbum, me pareció. Ella siempre, a la manera de ¿cómo es? Ay, se me escapó el nombre. ya me voy a acordar, son todos retratos, ¿no? Pero muy lindos retratos, ella es muy bonita, muy lindos retratos, cumple 67 años en el día de hoy, 66, perdón, en el día de hoy, Lionel Riel, Ariel. Y llevado un poco por ese impulso, ¿no? Qué linda portada del álbum, descubrí la música, una música fantástica, esta chica que tiene consigo una cantidad enorme, enorme de reviews absolutamente halagüeños a lo largo de su carrera, ha cosechado enorme cantidad de importantes premios y lidera un trío de hace algunos años destilando un estilo al piano realmente superior y muy, muy, muy, muy, muy agradable. Hace la diferencia Lynn Ariel con su trío de hace algunos años, hoy la vamos a escuchar, desde Being Human, un álbum que publicó Chance Records el 1 de marzo del 2024. Lynn Ariel. Bueno, fantástico, sigamos. Esto estuvo por aquí hace algún tiempo. Me llamó muchísimo la atención esta onda así muy, muy con aires pop, ¿no? Pero también con música del mundo, se me reflejaba un poquitito la música de Joni Mitchell, algo de Tom Waits también por ahí, que ellos toman parte de esa onda, además de otros, ¿no? Björk, por ahí ellos mismos plantean esta orientación. Sus primeras grabaciones fueron un dúo, lo siguen siendo, pero quiero decir, ellos, la voz de ella, hablamos de Lorraine Kinsella, y Chris Hyson al piano y sintetizador, hacían todo, tocaban, Chris Hyson multiinstrumentista, tocaba todo, ella cantaba, unos primeros álbumes muy entradores, muy pegadizos, realmente muy, muy, muy, muy, muy, muy coloridos todos. Y con este Heartstring, que publicó Edition Records el 23 de mayo de este año, hacen la diferencia con el resto de los álbumes, se animan a algunas cositas más. Invitan a músicos que participan en esta grabación y surge esto realmente fantástico. Snow Poet, Heartstring, publicó Edition Records 23 de mayo de este año. Bye. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, ella, Lorraine Kinsella, nacida en Dublín, Irlanda, él, Chris Hyson, multiinstrumentista londinense, se conocieron casi casualmente también, estaba recordando un poquitito su historia, ambos ahora residentes en Londres, se juntaron por allá, debutaron como grupo, como Snow Poet, en el año 2014. Decíamos, ¿no? Uno escucha la música de estos chicos y realmente es muy, muy, muy apasionante. Tiene un colorido realmente fantástico, una mezcla absoluta de todo. Y con muchas, las primeras, ¿no? Mucha producción o postproducción con sus canciones. Mucho trabajo de Chris Hyson también con los electrónicos. Pero esta vuelta ellos decidieron hacer algo diferente. Querían, el mismo de Chris Hyson dice, queremos capturar el momento para crear algo que se sintiera real, sin filtros y vivo. Querían hacer algo diferente, ¿no? Y fue así como que se juntaron con el resto de la banda: Matt Robinson en piano, Dave Hamblett en batería y Josh Arcoleo bajo eléctrico y saxo, para hacer algo diferente. Y surgió una sesión, una jam session, en donde, bueno, a tocar, que salga lo que salga, y con esa intención de capturar este vivo, ¿no? Y surgió algo realmente fenomenal. Da la impresión de que tuviera muchísimo trabajo postproducción, postgrabación, pero realmente surgió así y suena realmente fenomenal este último trabajo discográfico del grupo londinense Snow Poet. ¿Qué es lo que dice la cantante? El sonido de este disco es más rico, más grande, más expansivo, representativo de la culminación de todo lo que hemos hecho hasta ahora, dice Lorraine Kinsella. Bueno, ¿qué más? ¿Algunas cositas más? Bueno, ella muy galardonada dentro del continente europeo, fundamentalmente dentro de la isla, ha ganado algunos premios bastante importantes. Estoy leyendo por aquí bastante, es muy profusa la data, no me voy a extender con eso, basta con escuchar su música. Por ahí encontramos resabios de la música, ¿no?, de Björk. Ellos mencionan esta inspiración, ¿no? Sylvia Plath, Joni Mitchell, Philip Larkin, Tom Waits, John Cage, Olof Arnalds, entre otros. Fantástico, fantástico este disco. Snow Poet, Hearstring, publicó Edition Records 23 de mayo de este año. Allá se fueron. Estamos escuchando a la cumpleañera del día de hoy, la pianista estadounidense Lane Arriel, al frente del trío Being Human, publicó Challenge Records el 1 de mayo del año pasado, 2024, Alon Neal en contrabajo y Lucas Cita en batería completa en el trío, 17º álbum como líder de la pianista y compositora, este que estamos escuchando, Being Human, el cuarto que publica en el prestigioso Challenge Records. Fantástico, fantástico. Vamos a escuchar, obviamente, durante todo el programa de hoy y leer algunas cositas. Estoy leyendo por aquí. La data que me traje es enorme, no sé si tiene que ser rucha. Bueno, 4 estrellas de la Downbeat, 4 estrellas de la BBC Magazine, 4 estrellas de la All About Jazz, 4 estrellas de la Jazz Wise. Mark Blanc, Yuka, le otorga 4 estrellas también a este álbum. Puesto número 5 en la Jazz Week Radio Charts del Reino Unido. Bueno, y algunas cosas más que estoy leyendo por aquí, mucho, mucho. Algunas de las cositas vamos a ir mencionando. Esas son parte de las primeras impresiones que causó este Being Human por allá en el comienzo del año pasado, 2024. Sigamos. Las chicas todavía, ¿eh? Julia Hulsman Quartet, Under the Surface, publicó SM el 31 de enero de este año. Thank you. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Escuchábamos a la pianista alemana Julia Hirschman al frente de un cuarteto, Under the Surface. Es el último trabajo discográfico que publicó SM el 31 de enero de este año. Uli Kempendorf en saxo tenor, Mark Mühlbauer en contrabajo, Heinrich Koberling en batería y la trompetista noruega invitada, Hilde Gunn Hoiset, mamita. Bueno, alguien con quien Julia había trabajado, por lo menos tocado, no trabajado, compartido escenario, compartido experiencias, en la Large Ensemble de Sarah Chatzat, ella recuerda. Por ahí se encontraron, por ahí tocaron juntas, Y este espíritu de colaboración prendió, ¿no? Fundamentalmente cuando el cuarteto de la pianista se reunió con la trompetista en un concierto de Berlín en el verano del 2023, fue entonces cuando decidimos hacer un disco juntos, recuerda Julia. A estas alturas hemos realizado numerosas giras como cuarteto y hemos desarrollado una base muy sólida, dice, lo que seguramente es responsable, al menos en parte, de que surgiera la idea de añadir otra voz nueva a la mezcla. Se refiere a la trompetista noruega. Como ya hemos establecido nuestro particular sonido de grupo en los últimos años, no tuvimos que empezar de cero al invitar a Hildegun a unirse. Encajó a la perfección. Y yo ya sabía cómo sonaba, lo que hacía musicalmente, sobre todo en directo, lo que significaba que tenía una idea aproximada de cómo y dónde encajaría nuestro sonido de conjuntos antes de entrar en el estudio, en la explicación que da Julia Huseman, ¿no? Y por allá concluye, estábamos abiertos a lo que ocurra con la música, ya que se desarrolla y cambia de forma natural con el tiempo. No nos obsesionamos con una forma concreta de tocarla, sino que dejamos que se transforme en algo nuevo cada vez. Bueno, de ahí esta experiencia, este experimento, con la incorporación de la trompetista Hildegun Hoyset, que yo he escuchado algo por ahí de ella, que nunca traje nada de ella porque me sonaba un tantito experimental. Bueno, de ahí, ¿no? Lanzarse un poquitito, tampoco tanto de cabeza, porque una participación de Hildegun bastante acotada al espíritu y al desarrollo de la música del cuarteto de Julia Huseman. Bueno, una tapa fantástica también ahí, como todas las tapas de Julia Huseman, está siendo publicada en nuestro perfil de Face. A medida que van sonando los temas, también podés encontrarnos en aldemedianoche.com.ar, en nuestra web. Allí están publicadas todas las programaciones de todas las semanas. Data, esta misma que estoy leyendo, la misma que voy publicando en el Face. Y obviamente la correcta pronunciación, no sino denominación de músicos, disco y tema, cosa que vos puedas copiar y pegar e ir en busca del álbum completo si es que te gustó. Muy bien, fantástico. 68 pirulos cumple Lynn Arriel en el día de hoy, nació el 29 de marzo del año 1957, y por allá yo no me acordaba quién es la otra coqueta que siempre posa en la portada de sus álbumes, no con la calidad ni con el decoro de Lynn Arriel. Es María Schneider, la gran compositora y directora de grandes bandas. María Schneider, bastante fea las tapas de los discos de María Schneider, su música es sublime, pero bueno, del estilo ese de posar, ¿no? Retratos. María Schneider es más de retrato de cuerpo entero. Lo de Lynn Arriel son retratos casi puros. Muy buenas fotos. Bueno, detallecito. Feliz cumple Lynn Arriel. Nos va a acompañar en toda la noche de hoy con su Being Human, que publicó Charles Record el primero de marzo del año pasado, 2024. La chica de tapa. Qué lindo esto, mamita querida. Pero qué lindo esto. Roxana Medio, la cantante argentina. Todos los fuegos. Publicó Sony Mixi Latin el 23 de mayo de este año. Ademán de tocar tu piel, resplandor dulce contra luz, las desdichas del mundo no están. Quiero entrar donde espera el sol. Vida siempre así, trastocando mi siempre es amanecer. Derredor de luz, abismal, lago de quietud. Las noticias no penetran aquí, es todo piel y honestidad. Vida siempre así, fue tu corazón el que la guerra frenó. ¿Y quién dirá que al despertar no suele verte? No puede ser. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. La celebrada cantautora argentina Roxana Ahmed se luce con este Todos los Fuegos, que publicó Sony Mixing Latin el 23 de mayo de este año, acompañado por grandes, grandes músicos del género. El también músico argentino santafesino Leo Genovese, que comparte la producción y los arreglos de este álbum. Mark Small en saxo, clarinete y arreglos. Tim Lefebvre, bajo eléctrico. Kenny Wilson en batería, además de los músicos invitados Martín Bejarano, sintetizadores y arreglos en Ciudad de Pobres Corazones, Joe Monticello en flauta, Aaron Lebos en guitarra eléctrica y Samuel Torres en percusión. Ella dice: una voz tejida con memoria, ecos del rock nacional, encendidos otra vez desde el alma del jazz. Estos son los sonidos que llevo, lo que mi voz recuerda, lo que mi corazón canta como Argentina, dice Roxana Ahmed. En este compromiso que se ha tomado de, por ahí estaba leyendo la cantidad enorme de información que pude recopilar, a veces me quejo de la poca y otras veces no sé qué hacer con tanta, y que ella dice, ha dicho en algún momentito, tratar de, tenía ese compromiso de hacerle conocer a gente del exterior, fundamentalmente porque ella radica en los Estados Unidos, en Miami, desde hace algunos años. ¿Qué es la música argentina? Fundamentalmente los héroes del rock nacional, con la cual ella seguramente creció siendo adolescente, joven. Ese compromiso de mostrar a los demás que la música nacional, el rock nacional tiene sus héroes, y los honra con este fantástico trabajo donde mezcla de una manera sublime, haciendo arreglos fenomenales, mezclando, fusionando ritmo jazz con el rock. Escuchábamos Vida Siempre de Spinetta Jade, de Bajo Belgrano, un álbum que publicó el Flaco Spinetta en el año 1983. Viste, mi corazoncito siempre con el Flaco Spinetta, pero estaba por ahí, o hay una versión de Corazón del Ator de Cerati, fantástica también, Ciudad de Pobres Corazones de Fito, pero me quedé con esto del Flaco, Vida Siempre. Bueno, ¿qué dice ella? Estas canciones fueron pioneras en su tiempo, rompiendo las reglas de la armonía, la melodía y la poesía de una manera que cambió la música latinoamericana para siempre. Mi objetivo era honrar su esencia y al mismo tiempo crear un nuevo lenguaje que se dirigiera tanto al público del jazz como del rock, dice la gran cantante. Por allá también dice que el reto consistía en encontrar nuevos espacios dentro de estas canciones, manteniendo intacto su peso emocional. El rock y el jazz siempre han tenido una profunda conexión, ambos nacen de la rebelión, la innovación y el deseo de superar los límites. Este álbum es mi forma de celebrar. Por allá decía que, bueno, venía escuchando discos mezclados, distintas cosas. Por un lado estaba buscando música que me hubiera inspirado a mí en este viaje hacia atrás, que como siempre digo, es hacia adelante. Pero a la vez buscaba que dejara estas semillitas de lo que es la música argentina en oídos, cabezas o corazones que todavía no la conocen. Escuché muchas cosas distintas y terminé quedándome solamente con 4 artistas, y cuando lo vi de lejos dije, y claro, como diciendo, otra cosa no podría ser. Hablamos de los 4 elegidos: Charly García, El Flaco Spinetta, Fito Páez y Gustavo Cerati. Fantástico, lindísimo, súper recomendable, Todos los Fuegos por Roxana Ahmed, Sony Music Latin, 23 de mayo de este año. Allá se fue la chica de tapa. ¿Cómo andamos de hora? Bueno, creo que bien. Bueno, me falta la mitad. Sigamos un poquitito de jazz más. Se me fue la palabra. Una conexión con lo tradicional. Mainstream, ahí está, esa es la palabrita. Por parte del Jurassic Stanley Trio, Dream Sequence, publicó Challenge Records el 2 de mayo de este año. Thank you. Bien, este fue Julius Stanley Trio con Dream Sequence. Publicó Challenge Records el 2 de mayo de este año. El trío completado por Franz van der Hoppen en contrabajo y Jules van Schaik en batería. Julius Stanley al piano, una formación irlandesa, todos irlandeses, este muchacho de 56 años, nacido en el 69. Comenzó a tocar violonchelo a los 8 años, inmediatamente, obviamente, al Conservatorio Real de La Haya, a los 12. Parece que por allá, escuchando a uno de sus profesores de piano, Franz Elsen, parece que le picó un poquitito el bichito del jazz. Por aquella época también muchos solistas estadounidenses pisaban suelo europeo, como Bob Berg, el gran saxofonista, Woody Shaw, Benny Bailey, algunos de los tantos que el muchachito, siendo muy jovencito, alcanzó a escuchar. Así que por allá se pasó al jazz y fue aceptado en el departamento de jazz de la Royal Conservatoire, y en el 91 se graduó con honores allí en el Real Conservatorio de La Haya de los Países Bajos. Este muchacho es muy reconocido en el ambiente por esta delicadeza y sutil delicadeza al piano, como ustedes habrán escuchado. Muy reconocido por ello. Además, también ha desarrollado todo un estilo muy personal junto a sus partners a lo largo de los pocos años que viene trabajando como trío. Ha grabado 5 grabaciones como líder de banda con estos mismos integrantes. En el 89 ganó el prestigioso Paul Mall Swing Award, y con el grupo Five Up Hype del Leverkusen Jazz Award, alguno de los pocos premios que ha cosechado importantes premios. Además, también es ser un muy prestigioso profe en la asignatura principal en el Real Conservatorio de La Haya, además también de ser muy, muy solicitado en el exterior, dentro de, así como profe, ¿no? Obviamente, en algunos de los tantos conservatorios en Europa y en Asia. Julius Stanley Trio, Dream Sequence, Challenge Records, 2 de mayo de este año. Allá se fue. Otra gran voz, musicalmente hablando, muy, muy delicada. Realmente es una dulzura la música de esta mujer, la de Lina Riel, con su trío que publicó Being Human en el año 2024, el 1 de marzo, también bajo el sello Charles Records, cosechando una cantidad importantísima de reviews, muy halagüeños y premios de toda clase. Bueno, este mismo álbum fue mejor álbum de jazz para la All About Jazz en ese año 2024, para la prestigiosa también otra publicación Textura, puesto 30 como mejor álbum de jazz también ese mismo año, mejor álbum de jazz para la Dawit. ¿Qué más? Bueno, la suite optimista y profundamente sentida de 10 composiciones originales, interpretaciones virtuosas, la muy prestigiosa Jazzis, ya vamos a ir leyendo algunas más de esta apasionante conversación musical, dice la Super Express. Bueno, vamos a ir con la música. Me gustó mucho también esto, contrabajista, bajista eléctrico acústico estadounidense, Mikhailo Kasha, con Moment Not This, publicó una producción propia el 27 de marzo de este año. Thank you. El rock es un pequeño espejo de agua. El jazz, un océano inmenso. Carlos Santana. Bien, este fue el joven contrabajista estadounidense Mikhail Ukasha con Moment Notes, publicó una producción propia el 27 de marzo de este año. Lo acompañan Troy Roberts en saxo tenor, Leo Folsom en piano y Ludwig Afonso en batería. Este muchacho muy jovencito, bajista, compositor y director de orquesta, afincado en Miami, ha logrado, estoy leyendo por aquí, un desconocido para mí, Scotty Bernhard, de la Count Basie Orchestra, este ya mucho más conocido, que el muchacho dice de su colega, el bajista, considerado como esa integrante de esa pequeñísima franja del 1% de los mejores bajistas del mundo. Fíjate dónde lo coloca, a este Mikhail Ukasha. Licenciado en música por la Universidad Estatal de Florida, estudió con Ronnie Jordan y con Marcus Roberts, el pianista, dos grandes maestros. Bueno, una cantidad enorme de premios también ha cosechado desde el año 2018 hasta la fecha. Por ejemplo, 3 veces ganador del premio David mientras estaba estudiando, siendo un estudiante, ya cosechó 3 veces el premio de la prestigiosa publicación estadounidense, la David. Ganó la categoría jazz, solista de jazz en la división de graduados de la David Magazine Study Music Awards. Y su trío, en aquel momento liderando un trío también, un premio por Outstanding Performance. También en el año 19, un premio también de Ladomit, la Outstanding Solist. Mamita, cómo estoy con el inglés. Ustedes entenderán seguramente. Bueno, Mikhail Ukasha, Moment Notes, linda portada también. Un sonido realmente polenta, muy poderoso, muy, muy pulido. De este joven contrabajista estadounidense. Muy bien, sigamos. ¿Cómo andamos de hora? Epa, vamos a poner un poquitito. Bueno, llegamos bien. Un bloque con músicos chilenos. Arrancamos con Navarrete Monroy Cuarteto. Contienda, publicó Animales en la Vía el 31 de marzo de este año. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Nicolás Navarrete, flauta; Santiago Monroy, piano; lideran este Navarrete Monroy cuarteto, completado por Milton Russell al contrabajo, y Cristian Baltazar en batería. Músicos invitados: Agustín Moya en saxo tenor y Nicolás Vera en guitarra, para este Contienda que publicó Animales en la Vía el 31 de marzo de este año. Nicolás Navarrete es citado, es mencionado por la prensa del país vecino como uno de los máximos exponentes dentro de la flauta. Un sonido realmente fantástico de la flauta, a mí me encanta, que según estaba leyendo por ahí no es tan propenso a estar muy presente dentro de alguna formación. Aquí hemos escuchado a muchísimos flautistas, pero seguramente cosa que no sucede en el país vecino. Pero Nicolás Navarrete ha logrado colocar su instrumento y su música en el más alto nivel, con Santiago Monroy, uno de los también mencionado como uno de los grandes músicos que ha explotado después de esta ola posterior a la pandemia. Viste, cuando están todos ahí un poquitito a ver qué hacemos, estamos encerrados, no sabemos qué hacer, seguramente componiendo mucho. Por allá, cuando se libera todo, empiezan a surgir muchísimas propuestas como la de estos dos muchachos. Estaba leyendo por aquí una entrevista cedida a una conocida revista local. Entonces le preguntan, que le cuenten un poquitito, ¿no?, cuál es el concepto detrás de Contienda. Y ellos contestan: este disco tiene un componente de humanidad, está relacionado con la vida, las personas, con la contienda que cada persona lleva en su vida, los sueños y los fracasos, los procesos complejos y las cosas hermosas. La música trata de eso. Queremos ser ese espacio personal e íntimo en donde cada persona reflexiona y escucha en torno a sus vivencias. El periodista pregunta: ¿cómo definirán su propuesta y con qué referente se identifica, ¿no? Bueno, nuestra propuesta se marca dentro del jazz contemporáneo con influencias del post-bop. Sonoramente el disco en gran parte es acústico, pero también tiene elementos de jazz fusión como sintetizadores y Rhodes. Queremos rescatar lo que fue la época del post-bop, la potencia que lo identifica, con referentes como Coltrane, Miles, Chick Corea, así como también del jazz actual como referente como Corros en Winkle o Jerry Clayton. Musicalmente creo que el disco tiene dos caras, una de carácter introspectivo, como en los temas Desde la niñez o Regalo, y la otra de carácter enérgico y virtuoso, como temas como Salvaje o Tribal. ¿Cómo perciben la actual escena del jazz en Chile? Parte, ¿no?, porque la nota es mucho más larga. Creemos que la escena actual en Chile es de muy alto nivel, tenemos referentes a nivel internacional, y eso es, sin duda, ha influenciado nuevas generaciones a tocar jazz. Y seguramente se refiere, en este momento a mí se me ocurre, Melissa Aldana y Camila Mesa, dos exponentes a nivel internacional que han explotado sobremanera. Camila Mesa ha prometido un disco para dentro de pocas semanas, esta gran cantante y guitarrista chilena, Camila Mesa. Faltan espacios, se quejan, e infraestructura para poder tocar, faltan clubes de jazz, centros culturales, nuevos agentes dentro de la escena. Si bien existe un interés en las personas sobre el jazz, existen pocas instancias para que la gente lo descubra, reflexionan el dúo Nicolás Navarrete y Santiago Monroy. Fantástico este Contienda que publicó Animales en la Vía marzo 31 de este año. Muy bien. Los primeros músicos chilenos en este bloquecito. El siguiente es este. Otro aporte de nuestra colaboradora en la distancia, Yamila de la Fuente, que nos ha acercado como hace regularmente, música nueva. Ella es encargada de prensa de muchos músicos. Nos acercó este último trabajo discográfico del bajista chileno José Pérez Vargas, un álbum doble, Alienación, una formación acústica. En el primero, en la misma línea, la misma composición de temas, en una versión eléctrica, para esta Alienación que publicó Microscopy Records el 16 de mayo de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Este fue el contrabajista acústico y bajista eléctrico José Pérez Vargas con la alienación. Microscopy Records lo publicó el 16 de mayo de este año. Una versión acústica, 6 temas. La banda: Marco Michelini, saxo alto; Matías Formica, saxo tenor; Mayra Domine, piano; Tomás Aracri, guitarra; Paula Guillén, batería; José Pérez Vargas con trabajo y composición en la versión acústica. En la eléctrica, los mismos temas, diferente, con diferente orden y una ligera modificación en la formación. Repiten Carlos Michelini, saxo alto; Matías Formica, saxo tenor; Tobias Blackman en teclado; Lucio Balduini en guitarra; René Gatica, batería; y obviamente el líder del grupo, José Pérez Vargas, en bajo eléctrico. Vos sabés que, escuchando mucho, pero mucho, varias veces, una y otra formación, una y otra propuesta, la acústica y la eléctrica, he notado, a mí si me hubieran dicho, mira, estos muchachos se juntaron a, bueno, tenemos 5 o 6 horas en un estudio alquilado y hay que sacarlo medio pronto, empecemos con lo acústico, seguimos con lo eléctrico. Se me ocurre esa imagen, seguramente no fue así. Pero se me ocurre esa imagen porque yo he podido notar cómo el grupo va tomando un vuelo cada vez más, más consolidado, más sólido, y va logrando una respuesta tanto en la dinámica propia del grupo como en la música que se expresa a través de esa conexión, que explota en la alineación eléctrica, ¿no? Se me ocurre ese recorrido. Destaco el tema 3, Mentiras Verdaderas. El tema de más larga duración, su versión en eléctrica mucho menor, creo que son 16 minutos, pero muy sólido, muy llevadero este tema. Me quedo con muy buena parte de la versión eléctrica. Escuchábamos Pezuña, el cuarto corte de la formación eléctrica. Este muchacho que, según le estamos leyendo parte de la prensa, parte de la data de prensa que nos acercó Yamila de la Fuente, este álbum va a ser presentado el 5 de julio próximo a las 20:30 horas en Press, ahí en Anchorena 1347 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este boliche muy muy muy lindo, estuve por ahí hace algún tiempo. Es una obra compositiva profunda, dice la data de prensa, arriesgada, que transforma momentos vitales y circunstancias significativas en un paisaje musical rico y cambiante. Este nuevo disco de José Pérez Vargas recoge el testigo de su trabajo anterior, Cosen Rufu, pero se aleja de las métricas rígidas para adentrarse en un terreno mucho más vivo y orgánico, donde el compás, la melodía y la armonía dialogan con total libertad. Bueno, y por ahí dice que no es solamente una exploración musical, sino también una reflexión profunda sobre la desconexión emocional, social y artística de nuestro tiempo. A través de su música, José Pérez Vargas denuncia una sociedad dominada por el consumo, la industria, las guerras y las heridas emocionales familiares, pero también plantea una vía de salida: la conciencia, el diálogo y las relaciones auténticas. Por allá, el propio líder del grupo dice, hablando de su álbum, ¿no? Tiene sonoridades muy diferentes y ambas me gustan mucho. Habla, por supuesto, de las dos versiones, la acústica y la eléctrica. Yo me considero bajista eléctrico y me gusta explorar solos y sonoridades más fusionadas. Y por otro lado, el contrabajo es un instrumento que me encanta. Les da a los temas un matiz acústico y cálido. Cierra el contrabajista y bajista eléctrico, líder del grupo, que además es también autor de todos los temas que se pueden escuchar en este doble álbum. Fantástico, muy muy lindo, una etapa realmente muy muy interesante también. ¿Qué más? Bueno, muchísimas gracias a nuestra colaboradora Yamila de la Fuente, que nos ha acercado a este álbum. Siempre nos acerca a cosas muy interesantes y nosotros desde aquí obviamente no hacemos más que brindar un pequeñísimo espacio para su difusión y promoción. José Pérez Vargas, Alineación, Microscopy, 16 de mayo de este año. Fantástico, allá se fue. Muy bien, upa, estamos sobre la hora. Bueno, menos mal, el último. Un poquitito de fusión de allá, de los 70, 80, versionada a la manera de Bartianen, un guitarrista noruego. ¿Noruego? Se me escapó ahora si es noruego, islandés, bueno, por ahí. Que recrea esa onda con Head and Heart, bajo el sello Eclipse Music, el 25 de abril de este año. Lo acompañan algunos de los protagonistas de la fusión de aquella época, ¿no? El guitarrista estadounidense Mackie Stern, su esposa Lynne Stern, Jonathan Rautio en saxo, Severi Pisalo en vibráfono, Visa Oscar, desconocidos estos muchachos para mí, teclados Timo Hirvonen y Yuko Kibubiori, mamita al bajo. Buah, dejémoslo de los demás por ahí, este es más fácil. Mongo Altonen en percusión. Una fusión realmente interesante, la de Barre Bartianen, Hidahar. Nos vamos a ir con ellos hasta la semanita que viene. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo en controles, ojalá la haya pasado re lindo. Muchísimas gracias.